de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Un gustazo saludarlos. Soy Abner Lobos. Somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa migrante. Cristina Cabral nos acompaña habitualmente en este espacio y es un gusto saludarla. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Es un gusto también compartir este espacio de historias y reflexiones migrantes que a su vez migran también a través de la radio, ¿no? Así es. Un saludo a quienes nos escuchan en distintos lugares, en América Latina, en España, y a los que nos toman por internet. Y hoy venimos muy variaditos con el programa, ¿no? Así es, Cristina, varios temas. Una entrevista con dos profesionales migrantes que viven en Italia, con las que conversamos sobre los trastornos emocionales que sufren los que emigran a otros países. Un tema muy importante porque, como muchas veces se dice, a veces la procesión va por dentro, ¿no? También continuamos con los microprogramas sobre jóvenes y las migraciones. Y también un homenaje a Mario Benedetti, el poeta uruguayo que falleció el pasado 17 de mayo. Vamos a escuchar cómo nos cuenta parte de su historia, también algunos de sus poemas convertidos en canciones. Así es, también las últimas novedades relacionadas con los inmigrantes y algunas otras cositas más, grajeas como le llamamos nosotros. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Semillas al Viento, un programa migrante. Como es habitual, comenzamos con algunas noticias sobre migración. Más de medio centenar de inmigrantes fueron rescatados en aguas de Tarifa, en Cádiz, España, por efectivos de salvamento marítimo que remolcaron hasta este puerto 54 subsaharianos que se acercaban a la costa andaluza en una embarcación neumática. Los inmigrantes, entre los que había 6 bebés, se encontraban en buen estado de salud, aunque un varón y una mujer embarazada, que se encontraba de 8 meses de gestación, fueron trasladados hasta un hospital público. Con estas personas son 1.275 las que han llegado en pateras hasta las costas andaluzas en lo que va del año, según la Cruz Roja en Andalucía. La cifra es menor al año pasado y en la baja del flujo influye la persistencia de una fuerte custodia de las costas españolas que desalienta la inmigración. Una importante autoridad del Parlamento Europeo pide que se expulse a los inmigrantes sin papeles que cometan cualquier delito. El vicepresidente del Parlamento Europeo, el español del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras, reclamó que los inmigrantes en situación de desempleo regresen a sus países de origen por ser, dijo, una de las salidas más lógicas. Los dichos del dirigente del Parlamento Europeo se contraponen con las normas de la comunidad que en materia judicial penal reconoce los mismos derechos judiciales a los inmigrantes que a los nacionales. Vidal Cuadras ha criticado también las regularizaciones masivas que llevó a cabo el gobierno socialista en 2005 y ha repetido la tesis de que esta medida provocó un efecto llamada que generó grandes tensiones y desequilibrios. Europa pone en marcha una plataforma para la integración de la comunidad gitana. 50 expertos de la Unión Europea, gobiernos y representantes de la sociedad civil gitana se reunieron en Praga con el fin de encontrar medidas que luchen contra la exclusión social de esa comunidad. Se trata de la primera reunión de la plataforma europea para la integración de los gitanos. A pesar de que la legislación comunitaria prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de raza y origen étnico, la vida de millones de gitanos que viven en Europa se caracteriza por una profunda discriminación y exclusión de la sociedad en general, con tasas desproporcionadas de pobreza y desempleo, una mala situación sanitaria y una esperanza de vida más baja. El Ministerio de Trabajo e Inmigración de España incrementará el presupuesto para los programas de retorno de inmigrantes. El gobierno pretende evitar que se paralice la evaluación de peticiones de retorno por falta de fondos y por ello ha decidido ampliar el monto de los proyectos que tiene en marcha para facilitar la vuelta de los inmigrantes a sus países de origen. Por medio de este programa, alrededor de 4.000 personas han regresado ya a sus países natales y un número similar está en lista de espera para hacerlo. Sin embargo, la escasez de fondos hace que sea un proceso lento y farragoso y de ahí la nueva medida del Ministerio de Trabajo e Inmigración que persigue agilizar estos procesos. Usted escucha Semillas al Viento. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más

defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Semillas al viento. Se viene un nuevo micro de la campaña Jóvenes y Migraciones. Hoy es el turno de Colombia. Nuestro compañero Leonardo Parrado preparó el micro que vamos a escuchar. ¿Qué tal, amigos de América Latina y el mundo? Las etapas del ser humano son bien distinguidas por sus procesos, estilos de vida y hasta locuras. En fin, se dice que con la experiencia llega la madurez y la posibilidad de sobresalir. Pero hoy en día se ha demostrado que el ser joven no implica irresponsabilidad en todos los casos. Es más, el ser joven y hábil para afrontar situaciones que en otras épocas ni se pensaría para los jóvenes y las jóvenes solo eran cuentos de ficción. Pero claro, todo debe tener una explicación, y el ser joven se explica. Alfredo Santillán, especialista en la materia, no lo cuenta. Bueno, habría que decir que la noción de juventud no hace referencia a una cuestión únicamente de un rango de edad. Es más, la palabra con la cual se ha designado históricamente a ese momento de transición entre la infancia y la vida adulta ha cambiado, lo que significa que no es un cambio de término o de palabra, sino un cambio de concepción. Entonces, digamos, la juventud es un producto básicamente de la sociedad industrial. Antes de la sociedad industrial no existe la palabra juventud. La palabra que sustituía a la palabra juventud era la palabra del aprendiz o mozo. Y eso significaba mucho, porque significaba que la etapa previa a la adultez es una etapa regida por el aprendizaje sumido bajo las reglas del taller artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿no? El viajar, estudiar, trabajar y pensar en forjarse un camino era solo cosa para adultos, pero eso no es del todo verdad. ¿Ah, no? No, ahora los jóvenes buscan espacios distintos de desarrollo, tanto económicos, educativos, social, en fin. Vivo en Estados Unidos hace un año, vivo en Nueva York. Tomé la decisión de salir de Colombia porque siempre he creído que fuera del país hay que buscar oportunidades fuera del país para cuando vuelva a Colombia tenga una oportunidad más grande de tener un mejor estilo de vida. Ahora las expectativas son mucho más grandes, al igual que los planes. En España hice ya yo casi más de 10 años. Quería estudiar y me dieron tiempo para poder estudiar como para sacarme el título que tengo ahora, que soy técnico en preparación de computadores y bases de red. Se puede decir que tengo una vida estable, pues he encontrado un trabajo donde estoy con lo que hago, y pues ya llevo 7 años trabajando en la misma empresa. Me valoran mucho en la empresa, aunque no descarto que en un futuro pueda seguir estudiando, pero económicamente se puede decir que estoy bien, que no me ha ido mal en lo que es económicamente. Esta fue una producción de Leonardo Parrado con el apoyo de Jefferson Montañez y 1430 AM Radio, desde Bogotá, Colombia. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Semillas al Viento, el programa migrante de las radios comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Leticia Marín es peruana y psicóloga. Marisol Flores es ecuatoriana y comunicadora social. Las dos viven en Italia. Con las dos justamente conversamos sobre un tema que a nuestro juicio es muy importante para los inmigrantes. Hablamos de los trastornos emocionales que sufren los inmigrantes cuando emigran. Las alegrías, los padecimientos, las tristezas, las añoranzas también, ¿no? La inclusión en una nueva sociedad. Y lo hicimos por tramos. Así es, hoy se van a referir a las emociones de la salida, cuando los inmigrantes empiezan a irse, como decimos nosotros. Las expectativas, los miedos y cómo sufre la familia el antes de emigrar. Leticia y Marisol son muy cálidas, muy buenas conversadoras, ya lo van a escuchar, lo cual facilitó mucho la comprensión de un tema que es complejo, que es explicar los trastornos emocionales que sufren los inmigrantes. Pero mejor lo escuchamos. Marisol y Leticia, un gusto tenerlas aquí en Semillas al Viento, ¿eh? Para nosotros es un gusto poder compartir contigo, Abner, y con el equipo que está haciendo el programa en el foro. Bueno, muy bien. Muy interesante esto, porque tiene que ver con algo que no ha sido muy estudiado, esto de los trastornos emocionales que ocasiona la situación de estar lejos de su país, ¿no?, a los inmigrantes. Vamos a empezar conversando con Leticia, que es la psicóloga, ¿no? A ver, ¿es muy particular esta situación de los inmigrantes? ¿Es particularísima, digo, en relación al resto de la población? ¿Hay trastornos emocionales típicos de los inmigrantes? ¿Podríamos hablar de eso? Sí, definitivamente, porque los migrantes están sometidos a un fenómeno que ningún otro lo tiene, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, ya desde el principio en el proyecto migratorio, desde que la persona decide de salir de su casa, desde que pone el pie, desde que empieza fuera de su casa, o desde que empieza a soñar con salir del país o de emigrar, entonces ahí empieza él a cambiar su estado emocional, ¿no? Observamos ya ese planteamiento de sueños, esas expectativas, ¿no?, de que todo va a estar mejor. Uh-huh. Y bueno, ya desde ahí empezamos a ver, los que estamos del otro lado, los que ya cruzaron el charco, bueno, que esas expectativas después poco a poco se van desvaneciendo y ese sueño no se realiza como ellos lo habían planteado desde un principio. Claro, estaba pensando en esta primera etapa que vos decís que es el irse, ¿no? Toda esta alegría que produce la gente, voy a vivir en un mundo mejor, algunos voy a hacer plata, voy a estar mejor, por lo menos que en mi país, porque es lo que busca un inmigrante. No solamente le genera trastornos a él, sino a la familia, porque la familia también está enrollando por otro lado. Claro, se dice mucho que cuando un miembro de la familia emigra también un poco con él, ¿no? Porque la familia empieza también a adoptar cambios en su forma de comportarse. Por ejemplo, si estamos hablando de Latinoamérica que emigra hacia Europa o hacia Estados Unidos, dentro de la familia existirán ya también palabras en inglés, o existirán nuevas formas de pensar también, ¿no? Estamos hablando que la familia ya empieza a platicar con la comadre, con el vecino, ¿sí? Cómo se usa en Estados Unidos, cómo se usa en Europa, cómo se usa en España, en Italia, uh-huh, en Alemania, en Francia, como son los franceses, empiezan también ellos a adquirir conocimiento de cosas que antes ignoraban. Además empiezan también a cambiar su modalidad también de vestir. Claro, empiezan a buscar los mapas, por ejemplo, a conocer las ciudades, las fiestas y otras, antes de salir, ¿eh? Antes de salir, ¿eh? Y bueno, cuando ya aquí, antes de salir, estamos hablando también algo muy importante que observamos, es que el ser humano necesita creer en algo y tener esperanzas de que las cosas pueden cambiar, ¿no? No pierden la esperanza. Entonces, la fuga, cuando alguien decide emigrar, es precisamente esa, ¿no? Yo puedo cambiar las cosas como emigrando, es mi única forma de poder transformar mi situación y mi única esperanza para mejorar ¿no? el mundo y mi familia. Ahora, ¿esta situación la vive de la misma manera la familia, con la misma expectativa o de una manera diferente? Porque la familia también está pensando, se nos va uno, no lo vamos a ver nunca. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí hablamos también de los duelos de la emigración, ¿no? Los duelos son las pérdidas, en donde obviamente está involucrada toda la familia. El que se va, de alguna manera, va a lograr tener una compensación, ¿no? Porque él dice, bueno, yo me voy y yo soy el que va a proveer a la familia de estas necesidades básicamente económicas. ¿A qué precio? Vamos a pagar el precio de la, entre comillas, pérdida del afecto, ¿sí? Claro. Entonces la familia, desde ese momento en que él decide emigrar, empieza también la familia a sentirse abandonada, ¿no? Pero de alguna u otra forma se ve obligada a apoyarlo, claro, a depositar toda su confianza en él. Entonces el que emigra se viene o se va a Europa o se va a Estados Unidos con una carga muy fuerte de responsabilidad. Como que a él le depositan, y esa es una cosa importante de tratar, es uno de los motivadores de después problemas psicológicos, de trastornos, porque se le deposita a él toda la carga, él asume, y ahí no estamos trabajando bien, porque cada quien necesita tomar su parte de responsabilidad, los que se quedan y el que se va. Y una carga también, porque se deposita una carga sobre el que se va, que es, te va a ir bien, vas a ser exitoso, ¿no? Un poco se relaciona la migración con esto, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué sucede? Vámonos ahora a la llegada. Sigamos con la salida. Marisol, a ver, vos sos ecuatoriana, estás en Italia, o sea, vos sos inmigrante e investigás a los inmigrantes, estás involucrada en la historia. Sí, yo viví estas fases. Mientras hablaba Leticia, pues nada, que se me venía a la mente la fase de mi salida del Ecuador, las expectativas, los sueños que uno tiene, las ideas que se hace según lo que se escucha, ¿no? Y esas expectativas cuando son muy fuertes, muy una cosa que yo me espero muchísimo, y que cuando uno llega al país de destino, pues poco a poco va viendo que eso no ha sido así, entonces es una frustración muy grande. Ajá. Se crea una frustración muy grande, y esas fases que se vive al inicio, en este momento en el que yo me encuentro, que ya pasé toda esa fase de llegada, de adaptación, de inserimiento social, etcétera, pues me da la posibilidad de poder ayudar a los migrantes en alguna manera, y ahí está la interdisciplinaridad que se crea entre la psicología y la comunicación, porque el rol de los medios de comunicación es fundamental. Claro, seguro. Ahora, hablábamos recién con Leticia, sí, ya nos hablaba, bueno, hablábamos de la familia y del que se va. Pero esa persona que se va no solamente está incluida en la familia, está incluida en una comunidad, está incluida en un país. Y viste que hay distintas miradas para quien deja un país, porque hay unos que dicen, qué bueno que se va, si es lo único que nos queda por hacer, acá no se puede vivir, y otros que dicen, no, los que se van son unos traidores, son unos chantas, porque se divide así un poco la sociedad. ¿Sentís esto también? Sí, existe también esto, más que todo, te digo porque no se dice la verdad, es decir, la imagen que el que se queda, la persona que o quien no decide emigrar, que está, que se siente pues bien ahí, que se adapta, que quiere seguir luchando en el mismo país de origen, es diferente a la mirada que tiene la persona que ha decidido en alguna manera sacrificarse sí misma y la propia familia para poder subsistir, para dar una mejor calidad de vida a la familia. Entonces, la persona que está acá, cuando comienza a comunicarse con esta familia o con el vecino o con la gente que dejó ahí, no dice la verdad, ¿no? No dice, me fue mal, o sea, primero por temor, por vergüenza, por diferentes motivos. Entonces, todas esas cosas que tú escuchas, en tu país de origen te hacen tener otra mirada de lo que realmente se vive en el país de destino, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, si a ese le fue bien, yo también me voy, yo también me quiero ir porque también a mí me va a ir bien. Entonces, y cuando llegan acá existe una total frustración porque no te puede ir bien como le fue al otro, te puede ir muy mal. Claro, porque tiene que ver las experiencias personales, porque yo imagino quien está viviendo en su propio país no entiende al que se va, ¿no? En cambio, el que tiene problemas a lo mejor está más cercano en su pensamiento y al ideal del que se va, ¿no? Claro, sí, no, exactamente, existen estos dos, hay muchos tipos de pensamiento en torno a este, ¿no? Pero estas dos cosas son fundamentales y en ese ámbito, como psicóloga, Leticia ha trabajado muchísimo y nosotros con el programa de radio pues queremos un poco en este sentido ayudar a las personas a que entiendan mejor cuál es el proceso que una persona vive cuando emigra y cómo sería la reacción y la manera de que la familia se mantenga unida a pesar de esta separación. Muchas agradecemos a Leticia Marín y a Marisol Flores su colaboración con Semillas al Viento y, como ya les contamos, seguiremos compartiendo esta entrevista en próximos programas. Muy bien, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Nos gusta compartir historias migrantes, nos gusta hablar sobre los inmigrantes y sobre eso un poco ha girado el programa del día de hoy. Antes de irnos, saludamos a uno de nuestros oyentes en España que recibió una de estas semillas sonoras que son estos programas. Se llama Rubén Blanco. Su madre está aquí en la Patagonia, muy cerquita de nosotros, de nuestra radio, y nos contaba cómo la radio aporta para acercarlos un poco más. Les contamos también que hoy nos acompañó con su música Tonolec, una propuesta de música toba electrónica. De mi parte, gracias, ha sido un gusto y me despido con un abrazo fuerte para todos y para todas. Así es, amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.